Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a hablar en el día de hoy de, sobre todo, de baloncesto, la última jornada del fin de semana, que en principio estaba abierta a 3 partidos y que finalmente se redujo a 2, porque el Cabo Mini aplazó su partido a petición de su rival, que tendría que haber venido o tendría que haber visitado Ubrique, el Club Baloncesto San Fernando. Quienes sí disputaron sus choques fueron el Cabu Junior y el Fercabe Cabu Infantil A, ambos con victorias y ambos partidos jugándose fuera de nuestra localidad. El Junior vencía al Olimpia Tarifa por 49-59, mientras que el Fercabe Cabu Infantil B e Infantil A, perdón, ganaba por 13-63 al Club Baloncesto San Fernando. Los primeros rompen o se quitan la espinita del pasado fin de semana, del pasado sábado, día en el que cayeron o sufrieron la primera derrota aquí en Ubrique ante precisamente el Club Baloncesto San Fernando Junior. Un partido que tenían dominado y que vieron cómo se le iba en el último cuarto. Y por su parte, el conjunto infantil A conseguía también vencer con autoridad, 60 puntos arriba en lo que ha sido el último partido de la fase previa. Y es que a partir de este fin de semana ya comienza lo serio, comienza la liga regular de baloncesto en esta categoría. El Cabu, en este caso, va a presentar 2 equipos, el Fercabe Cabu A y el Fercabe Cabu B, encuadrados, pues, el primero en el provincial de nivel A y el segundo de nivel B, donde también están, pues, un gran número de equipos B de los conjuntos que ya están presentes en el provincial de nivel A. Una temporada que se presenta, por lo tanto, apretada, cargada y con mucha ilusión. Un grupo de jugadores, 19 entre los dos equipos, que llevan muchos años trabajando juntos y que ahora es cuando van a empezar a dar los frutos del trabajo que se viene realizando desde hace ya algunos años. También queremos hablar, centrados en el baloncesto, de la victoria del Bosque Baloncesto ante Montellano en el encuentro que se disputaba en la localidad sevillana el pasado sábado. Una victoria que, por 45-73, que permite al conjunto bosqueño, en el que, bueno, están encuadrados, pues, un gran número de jugadores ubriqueños, coliderar la tabla junto al Club Baloncesto Olvera A. Y precisamente ambos equipos se van a enfrentar en la próxima jornada, que no será este fin de semana, sino el siguiente, el 28 de noviembre, el último sábado del penúltimo mes de 2015. Y junto a eso también vamos a hablar de atletismo. En este caso vamos a quedarnos con el primer desafío Sierra de Villaluenga, en el que tuvimos a dos ubriqueños destacados en la lucha por la general. En este caso hablamos de Daniel Román y de Mari Carmen Ramírez Vela. Ambos fueron segundos en sus respectivas categorías, masculina y femenina, en la clasificación general. Daniel Román a tan solo 20 segundos del ganador de la cita. También destaca en la general masculina la cuarta posición de Juan de Dios Mateos Garcés. Pero como decimos, Joaquín Guerrero Sarmiento se llevaba la victoria por unos 20 segundos exactos sobre Dani Román, que durante mucho tiempo estuvo liderando la prueba durante muchos kilómetros y que finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición, que es una excelente plaza y tras una muy buena prueba, lo que viene a confirmar lo que ya avanzamos hace unos cuantos días, y es que Daniel Román Aguilar ahora mismo se encuentra en un momento de forma espectacular. Ya vimos de lo que fue, de lo que es capaz en esa última prueba de la Copa de Andalucía de carreras por montaña en Algamita, y ahora pues se confirma que sigue manteniendo un alto nivel, y ahora mismo pues es uno de los corredores más destacados de nuestra localidad, si no el más destacado en hoy por hoy, en lo que se refiere a carreras por montaña. Ya lo vimos, se confirmaba aquí en Villaluenga, y el adelanto lo vimos en Algamita. Y además también vamos a quedarnos con una cita que tuvo lugar el pasado fin de semana, una concentración de menores de atletismo en las pistas de atletismo del Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, con la participación de varios corredores ubriqueños que, bueno, pues compitieron por conseguir la mínima que les permite acceder a los campeonatos provinciales andaluces y nacionales. Enseguida también hablaremos de ello. Todo esto lo vamos a hacer en unos minutos. Antes, como todos los martes, tendremos el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y antes de todo eso, unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. La Delegación de Juventud, a través del Centro de Información Juvenil, organiza un taller de fotografía creativa con dispositivos móviles. Este taller tiene como objetivo presentar una nueva visión de los dispositivos móviles como herramienta para trabajar y aprender fotografía de forma práctica. Entre todos los participantes, se hará una selección de las mejores fotografías para fomentar la visión crítica y actual sobre el medio fotográfico y realizar una pequeña exposición real o virtual de las imágenes seleccionadas. Tendrá lugar en la Casa de la Juventud los días 23, 25, 30 de noviembre y 2 y 9 de diciembre en horario de 5 a 7 de la tarde. Inscríbete hasta el próximo 20 de noviembre en la Casa de la Juventud en horario de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Plazas limitadas. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. La Delegación de Juventud, a través del Centro de Información. En un entorno privilegiado, Venta Rifá. Celebre en Venta Rifá sus grandes momentos. Bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de eventos. Reuniones de amigos, familiares, comidas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Además, ya puede hacer sus reservas para las comidas y reuniones de Navidad. En Venta Rifá contamos con una amplia terraza de césped natural para sus celebraciones. Y por el transporte no se preocupe. En Venta Rifá te llevamos y te traemos totalmente gratis para que te despreocupes de coger el coche. Venta Rifá, en carretera al Pantano. Visítenos, haga su reserva en el teléfono 620 92 85 49. Venta Rifá, un lugar ideal para sus celebraciones. Ahora en Ubrique, apertura de nueva pizzería Cheeseburger. Estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco número 46, frente al Bar Stop. Una amplia carta de platos combinados, pizzas, perritos, hamburguesas, sándwiches, baguettes y kebabs. En Cheeseburger, los mejores precios y ofertas para que combines nuestras pizzas, baguettes y platos por mucho menos de lo que imaginas. Además, si lo deseas, te lo llevamos a domicilio. Llámanos al 633 87 67 48. Pizzería Cheeseburger, los mejores precios y la mayor variedad en nuestro local o a domicilio. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el próximo 22 de noviembre, desde la Delegación de la Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, se organiza la cuarta marcha solidaria con el mensaje No a la Violencia de Género. La salida será a las 11 de la mañana en el centro de la Avenida de España, continuando el recorrido por el siguiente itinerario: Los Callejones, Parque Rafael Alberti, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, San Francisco, Plaza de San Juan, Torre, Nevada, Plaza de la Trinidad, Toledo, Jesús, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, Presbítero Canto Montero, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella y llegada al centro de la Avenida de España. La inscripción es de carácter gratuito. Se podrá realizar hasta el día 20 de noviembre en la Oficina Municipal de Turismo. Se entregará una camiseta para las 120 primeras inscripciones. Organiza la Delegación de la Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Participa. Por la noche. Comienzan los cursos de la Escuela Flamenca. La Peña Flamenca de Ubrique pone en marcha desde este mes de noviembre cursos de cante, baile, castañuelas y guitarra dentro de su Escuela Flamenca. Infórmate a través de los integrantes en la Junta Directiva de la Peña Flamenca o en la propia sede social. Recuerda, cursos de cante, baile, castañuelas y guitarra de la Peña Flamenca de Ubrique. Ahora en Ubrique, nueva apertura de Ubrimascota, tu tienda especializada en tu animal de compañía. En Ubrimascota, alimentación, accesorios y un servicio exclusivo de peluquería canina. Visítenos en calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras. Horario de mañana de 9 a 2 y de 4 a 9. En Ubrimascota disponemos de lo mejor para sus animales de compañía. Estamos en calle Cataluña número 6. Viajes Barceló organiza una excursión para el Puente de la Inmaculada del 5 al 8 de diciembre a Málaga y Granada. Incluye autobús todo el recorrido, hotel de 3 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona 159 euros. Para más información y reservas, Viajes Barceló, en Avenida de España número 7, teléfono 956 11 42 57. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino Polideportivo Cádiz. Partido correspondiente a la sexta jornada de la segunda andaluza femenina senior. El equipo ubriqueño buscará la tan ansiada primera victoria liguera en casa. Recuerda, el sábado 21 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino Polideportivo Cádiz. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. To say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. 6:29 de la tarde, comenzamos en el día de hoy, como todos los martes, con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la sexta en esta ocasión. Por ello tenemos con nosotros al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, tú. Como decimos, se disputaba la quinta jornada del pasado fin de semana. ¿Y cómo resultó? ¿Hubo algunas sorpresas o siguió la tónica habitual? Pues Estudiante dio buena cuenta del gol, endosó una de las mayores goleadas que ha habido en las tres categorías esta temporada, un 14-2. Uh-huh. En el duelo de la jornada, Marca y Pazalón volvieron, bueno, volvieron a empatar. Volvió a empatar el que de qué, ¿no? El que de qué, que con los tres equipos fuertes no ha ganado con ninguno, pero tampoco ha perdido. Uh-huh. En una liga de tres puntos, pues ahora mismo le saca seis el primero, el Estudiante. ¿Y dónde volvió a ganar? En un partido igualado, 3-4 contra el Porti. Revolución sacó su partido adelante entre el Oasis por 3-6 y Autoescuela Celia le ganó en un duelo directo a la cancha Benamahoma por 4-1, dejando ya a los de Benamahoma colistas con 0 puntos. Casi lo más destacado es la derrota de Zulema, ¿no? Sí, una sorpresa entre comillas, ¿no? Los Patos son un equipo muy correoso, pero como estaba Zulema, pues no se podía esperar este resultado. Uh-huh. Además, yo habiendo visto el acta, no es que ni que le faltaran gente ni nada, sino que el partido, los dos equipos tuvieron todos los jugadores, hasta los Patos ya tenían dos incorporaciones nuevas de los del año pasado. Y un partido que iba ganando 3-1 el Zulema, y las ganas del conjunto de los Patos pues hizo que remontaran el partido y se lo llevaran. Eso ya decimos en División de Honor. En primera siguen Inter de Lian y de Galería Panteras liderando la tabla invicto. Volvieron a ganar este fin de semana. Y empate ahí entre Voltasur y Leitos, ¿no? Sí. Más o menos por seguir la estela de ellos. Un duelo, como en División de Honor, por ejemplo, podía ser el Marca que de qué. Dos equipos que van a estar arriba. Empataron en un partido igualado. El Inter de Lian ganó su partido con apuros al Pintura Rafa. Igual que el de Gallery Pantera le ganó al Como también con un marcador corto, bastante igualado el partido hasta los últimos minutos. Brille sigue mostrando otros síntomas diferentes a los de las últimas temporadas, con incorporaciones nuevas, va con 9 puntos ahí en cuarto lugar. Una de cal y otra de arena, ¿no? Podemos ahí decir que está dando. Porque es cuando más o menos puede contar, aunque ahí tenían 6 jugadores. Pero claro, no todas las semanas tienen el mismo equipo. Entonces, de ahí el que... La irregularidad, cae, digamos, ¿no? Y Don Odón ganó un partido ante el Mesón de los Monteros que le hace estar ahí en mitad de la tabla junto con el equipo de Corte. Y nada, está como en todas las temporadas anteriores, esta categoría es una de las más igualadas de las tres. Uh-huh. En segunda, pues el duelo entre Autoservicios La Plaza y MGS Seguro se saldó con victoria de los primeros, que ya se ponen líderes, ya estaban líderes en solitario, pero ya aventajando en puntos, cada vez va sacando un poquito más, sí, sobre los rivales, ¿no? Ahora tienen tus 15 puntos, 5-5, seguido por los Certas, que ganó su partido 2-0 ante la Lupe, y después hay un ramillete de equipo con 10 y 11 puntos, como son el MGS Seguro, que tiene 10 puntos, el Kiboka, que tiene 10 puntos, y el Newton, que tiene 11. Bueno, y nosotros vamos a, después de este pequeño repaso a lo que fue el fin de semana, vamos a quedarnos con el sorteo de esta próxima jornada en las tres categorías. Como siempre, comenzamos con la División de Honor, jornada número 6, esperemos que no me confunda. La 6, ¿no? Eso. No, esperemos que ya no me confunda. No, esta no te puedes confundir, porque es la única que queda. La 6 está bajo sola. Vale, y no tiene resultados al lado. Pues estos son los partidos. Autoescuela La Sierra Guas, Autoescuela Celia, la cancha Benamahoma, Porti Construcciones, Hermanos Vírez Oliva, donde Fútbol Sala Zulema, Pasalón que de que Estudiantes, Los Patos Oasis Lounge y Revolución Marca 91. También nos deja una jornada súper interesante, ¿eh? Esos sí, tres duelos, donde Zulema, que de que Estudiantes y Revolución Marca. Ahí vamos a ver cómo. Y esta semana, que tanto que de que como Estudiante como Revolución tienen todo su efectivo disponible, porque descansa Lubre y Unión Deportiva. Hay que... porque son los equipos que más jugadores aportan pueden tener, al equipo. Pero... Bueno, ¿alguna petición? Sí, ha habido dos peticiones. El Guas ha pedido jugar el viernes a las 8:30. Esta categoría juega en el pabellón. Revolución ha pedido jugar a las 10:30 contra el Marca. Decir que por el compromiso del equipo femenino vuelve a pasarse del pabellón a las 9 de la, porque esta categoría le toca pabellón, a las 9 de la mañana sería el único partido en el pabellón. Y 11 y 12 en el IES de los Remedios, ¿vale? Ok. Bueno, pues teniendo en cuenta que Autoescuela La Sierra Guas, Autoescuela Celia se juega a las 8:30, el siguiente partido sería la cancha Benamahoma, Pórtico Construcciones Hermano Virgüez Oliva. Revolución y Marca son a las 10:30. Eso sí, ya. Que precisamente este es a las 9:30. La cancha Benamahoma, Pórtico Construcciones Hermano Virgüez Oliva. El siguiente partido es el Don de Fútbol Sala Zulema, que será a las 12, el sábado a las 12 en el pabellón de los Remedios, Don de Fútbol Sala Zulema. ¿Qué de qué? Estudiantes. Pásalo en qué de qué estudiantes. También el sábado a las 11 de la mañana en el pabellón de los Remedios. Y el último, los Patos Oasis Lounge, que se jugará a las 9 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En realidad el último partido es Revolución Marca, pero como hemos comentado antes, pues por petición se jugará a las 10:30 el viernes en el pabellón polideportivo municipal. Eso en cuanto a la división de honor. En primera también se va a jugar la jornada número 6 con los siguientes choques: Brille 1979, Los Cosmos, Mesón Los Monteros, Volta Sur, De Galería y Panteras, Don Odón Brillo Sur, Leyton Construcciones y Reformas, Inter de Lian y Pintura Rafa, Malacayú. También vemos algún partido interesante en esta jornada. ¿Hay alguna petición en Primera División? Ninguna. Ninguna. ¿Y el escenario? El escenario es el IES Los Remedios. En el pabellón de Los Remedios. Pues esos son los partidos. Vamos con el primero, que es Brille 1979, Los Cosmos. 21:30, 9:30, el viernes. Brille 1979, Los Cosmos. Mesón Los Monteros, Volta Sur, es el siguiente partido. 9 de la mañana del sábado, Mesón Los Monteros, Volta Sur. El otro partido, el de Gallery Panteras, Don Odón Brillo Sur, viernes, 8:30 de la tarde. Leyton Inter de Lian, es el siguiente partido. Leyton Inter de Lian, 10:30 del viernes. Y por último, Pintura Rafa Malacayú, que será 10, pero de la mañana del sábado. Pinturas Rafa Malacayú. Eso en lo referente a la primera división. Y vamos a quedarnos ya con la segunda. Partido que se van a jugar este fin de semana: Autoservicio en la Plaza Van los Tres Caminos, New Teens Club Deportivo Celtas, Kiboca Fran Generali, La Lupe Bagués y Kebab, JSA Ubrique y Ubrilez MGS Seguros. ¿Alguna petición? Ninguna. Ninguna. Y el escenario, pues la cancha exterior. Vámonos con el primero. Autoservicio en la Plaza Bar Los Tres Caminos, viernes, 10:30 de la noche. Autoservicio en la Plaza Bar Los Tres Caminos. New Teens Club Deportivo Celta, también el viernes a las 8:30 de la tarde. New Teens Club Deportivo Celta. Kiboca Fran Generali será el sábado a las 10 de la mañana. Kiboca Fran Generali. Vámonos ya con la Lupe Kebab JSA Ubrique. El partido por abandonar la última plaza será el viernes a las 9:30. Insistimos, la Lupe Kebab JSA Ubrique. Y por último, la Lupe estaba primero. La Lupe Bagués y Kebab JSA Ubrique, así. Y último, Ubrilez MGS Seguros, que será el sábado a las 11 de la mañana. Ubrilez MGS Seguros. Bueno, Daniel, ¿cómo queda la cosa? Vamos a repasar cómo quedan los horarios de la próxima jornada, la sexta, en las tres categorías de la Liga Local de Fútbol Sala. El viernes 20 de noviembre en el pabellón polideportivo, a las 8 y media, Autoescuela La Sierra Agua, Autoescuela Celia, a las 9 y media, la cancha Benamahoma, Pórtico Construcciones Hermanos Viruel Oliva, a las 10 y media, Revolución Polideporte, Marca 91. El sábado 21 en el pabellón a las 9 de la mañana, Los Patos o Azilón. En el IES de los Remedios, a las 11 de la mañana, Paz Salón Quedequé, Estudiante, y a las 12, Don de Fútbol Sala, Zulema. Con la primera división. El 20 de noviembre, en el IES Los Remedios, a las 8 y media, The Gallery Pantera, Don Odón Brillo Sur, a las 9 y media, Brille 1979, Los Cosmos, a las 10 y media, Leitos Construcciones y Reforma, Inter de Lián, y el sábado 21, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, Mesón Los Monteros, Volta Sur, y a las 10, Pintura Rafa, Malacayú. ¿Y con la segunda división terminamos? El viernes 20 de noviembre, en la cancha exterior, a las 8 y media, Newton, Club Deportivo Certa, a las 9 y media, La Lupe que va, JSA Ubrique, a las 10 y media, Autoservicio La Plaza, Bar Los Tres Caminos, y el sábado 21, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Quiboca Fútbol Sala, Fran Generali, y a las 11, Ubrilet, MGS Seguro. Pues esos son los partidos de esta próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Nosotros lo dejamos aquí, te emplazamos para el próximo martes. Venga, adiós. Muchas gracias. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand. On rainy days we'd go swimming out. Y una vez dejado a un lado el fútbol sala, nosotros nos adentramos ya con el deporte del básquet, con el baloncesto y con el repaso a esta última jornada que, como hemos comentado antes, se centró en tan solo dos encuentros, en categoría junior y en categoría infantil. Estaba programado también el estreno del Cabu en casa, el Cabu Mini, pero finalmente su partido fue aplazado por petición del Club Baloncesto San Fernando. En lo que se refiere a la categoría junior, el Cabu, que venía pues de cosechar su primera derrota el pasado fin de semana aquí en casa, encima de todo, la primera derrota ante el Club Baloncesto San Fernando, pues buscaba enmendar en la medida de lo posible ese pequeño tropiezo, y lo hizo en una cancha difícil como es la del Tarifa, al que lograba ganar por 49-59, sumando así la quinta victoria en las seis jornadas que se han disputado, que le permite todavía quedar en la cabeza o mantenerse en la cabeza de la tabla clasificatoria. La jornada en esta categoría junior nos dejaba estos marcadores: IES 7 Colinas 62, Arcos 46, Big Mac La Cooperativa Chiclana 65, Club Baloncesto Medina Sidonia 63, DKV Jerez 58, Chajeva 04 69, Don Bosco 88-58, Club Baloncesto Trebujena 69, curioso, los dos resultados similares, y Club Baloncesto San Fernando 56, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 62. El Club Baloncesto Trebujena es el líder de la categoría con 6 de 6, el Cabu es segundo con 5 victorias y una derrota, los mismos números que tiene Chajeva 04. El Club Baloncesto Medina Sidonia, 4 victorias y 1 derrota, con un partido menos, lógicamente, igual que el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. 3-3 tiene Big Mal la Cooperativa Chiclana. 3-2 Club Baloncesto San Fernando. 2-3 Olimpia Tarifa. 1-5 IE7 Colinas. 1-4 Don Bosco 88 y DKV San Fernando. 5 derrotas DKV Jerez. Y 5 derrotas también el conjunto de la Asociación Deportiva Arcos. En lo referente a la próxima jornada, el CABU descansa, por lo tanto no tendrá competición este próximo fin de semana. Y por ahora se mantiene en esa segunda posición, tendrá que pelear, lógicamente, y estamos seguros de ello, la primera. Lo hará, posiblemente, por lo que estamos viendo, pues contra equipos como Chajeva, Trebujena o Medina Sidonia o Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Son los equipos que están destacando en este inicio de temporada. Y bueno, habrá que esperar a ver esos enfrentamientos directos y qué tal se le dan las cosas al equipo que este año vuelva a dirigir Paco Fernández. Bueno, y vamos a quedarnos también con lo que es el baloncesto en esa categoría infantil, porque bueno, este pasado sábado se disputaba el último partido de la fase previa en todas las categorías, en todos los grupos, mejor dicho, en todos los grupos. El Fercabe CABU B ya había disputado su último partido porque en esta última jornada descansaba y le tocaba el turno a Fercabe CABU A, que ganaba pues con cierta holgura, 13-63. Cuarta victoria, líder de ese grupo 6 de esta fase previa, y podemos calificarla como de pretemporada, ¿no? Lo que es esta fase previa, porque no tiene ninguna digamos obligación a efectos clasificatorios, es decir, se configuran las dos categorías, la de nivel A y nivel B, y esta fase previa simplemente pues es una especie, como decimos, de pretemporada. Vamos a hacer una parada en el baloncesto infantil para conocer cómo se presenta la temporada para un CABU que este año cuenta con 2 equipos, los 2 patrocinados por Fercabe, Fercabe CABU A y Fercabe CABU B. Hacía mucho tiempo que el CABU no contaba con 2 equipos en la misma categoría. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus entrenadores, uno de sus componentes del cuerpo técnico, a Juan de Dios Núñez. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? El sábado cerrabais ya lo que es esta fase previa infantil, una cómoda victoria en San Fernando, partido con pocas complicaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es como bien has dicho tú otros días atrás, que se configuraron una serie de grupos, ligando los niveles A con los B, que meramente ha sido como una pretemporada organizada, ¿sabes? Que no es tan difícil, como es más fácil que buscar equipos en pretemporada. Una vez que se ha cumplido el objetivo, que era quedar menos de grupo para irnos al nivel A, y nuestro segundo equipo queda segundo, que de verdad que hemos cumplido con creces, y pues nosotros un equipo al A y otro al B. Y ahora mismo sí podemos unificar jugadores, podemos, digamos, a el nivel B a mejorar, a dar minutos a los jugadores, y el nivel A pues intentar competir con los buenos. Y es una liga súper, súper competitiva, y vamos a marcar un objetivo de, ¿por qué no?, de meternos en playoff, que es el cuarto puesto, vamos. La semana pasada se cerraba, o la cerraba en este caso, la fase previa el equipo B, porque descansaba este fin de semana, y como hemos dicho, es una fase previa sin obligaciones, por decirlo de alguna manera, competitiva, me refiero, sin efectos, ¿no? No una fase previa que ninguno se clasifica ni ninguno por temas deportivos va a un grupo o a otro, sino digamos, para hacer esa pretemporada, la primera toma de contacto de los equipos. No, pero sí va, imagínate que por H por B, pues perdemos un partido, quedamos segundo, ya no iríamos a nivel A. ¿Ah, sí? Solamente va el campeón de grupo. Ajá. Es decir, si tú puedes observar en la página web de la federación, hay 8 grupos, y los 8 campeones de los 8 grupos pasan a nivel A. Imagínate que por H por B hay una sorpresa porque se selecciona un par de jugadores o los motivos que sea, o hay 2 equipos muy igualados, pues solamente pasa el primero nada más. El resto de equipos hacen 2 grupos en el nivel A, B, perdón. Los 2 primeros jugarían una final a 4, porque los niveles B son final a 4, y el nivel A son play-off, primero con cuarto, segundo con tercero. Es decir, que más o menos es una pretemporada, pero siempre y cuando sin relajarte, es decir, porque te pone un equipo con reforzado con niños que te han cambiado fichas o algo del ARB, te eliminan y te quedas con la cara de tonto. Uh-huh. No, pero era poco probable porque sí. Tampoco sería lógico que metieran a tres equipos fuertes en el mismo grupo, ¿no? Bueno, no, pero sí hay, digamos, un poquito de juego en las fichas, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, que hay jugadores que están en el nivel A y lo meten en nivel B para reforzar el equipo. Nosotros más o menos no hemos hecho tampoco un nivel A y un B. Hablando en porcentaje, ahora hemos hecho un 60% en el A y un 40% en el B, para que también el equipo tenga una base, ¿no? Hemos dejado un base, un pivo y un alero de referencia, y después los menos habituales, digamos, para que tengan minutos. Mm. Ventaja que hemos conseguido con este cambio este año y un esfuerzo que vamos a hacer Ángel y yo en esta liga, que todos los niños juegan toda la semana, que es lo más importante, creo que apostamos por ello. Es decir, que no es como antes, que dejabas tres descartes, dos sin ficha, tenés que ir rotando, eso es un lío, con los niños, con los padres, con nosotros, y la verdad que no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era que todo el mundo progresara. Nos hemos ido a la A para que los niños crezcan, evidentemente vamos a encontrar rivales muy, muy, muy potentes, niños que tienen, digamos, los cuatro de arriba prácticamente forman la selección gaditana, pero también nos gusta los retos, ¿no? Y jugar con los buenos también es bonito, y los niños nuestros, los dos o tres que tienen más nivel, van a crecer, y los que están ahí también van a dar un pasito para arriba. Y luego te he dicho, y lo del B, pues van a tener 15, 20 minutos por partido cada uno, que eso es un lujo hoy en día en una competición provincial. ¿Qué tal ha ido la pretemporada para los dos equipos? Pues la verdad que bastante bien, muy contento, los niños están muy ilusionados, un grupo muy, que lo conocemos hace ya 5 años y medio aproximadamente, y somos el mismo bloque, más un niño nuevo que se ha incorporado de Jerez, que por motivos laborales pues está viviendo en el bosque, y nos ha reforzado bastante el equipo B, y también va a tener oportunidad en el equipo A, y juega en la posición interior de pivo, y la verdad que es muy contento, los niños, vamos, súper ilusionados, se han adaptado bien a la competición nueva esta, hemos sabido, digamos, hacer bien los dos grupos para que todos sepan que, aunque estén en el A o en el B, somos el mismo equipo, y que todo el mundo puede jugar en el A, y la verdad que es muy contento con ellos, la verdad que son niños que tienen mucha ganas de entrenar, y cuando tienen ganas de entrenar, los niños no fallan a entrenar, pues la verdad que todo es muy fácil, ¿no? El motivo principal de sacar los dos grupos, el primero es porque contáis con un numeroso grupo, 18, ¿no? 19. 19 jugadores, pero como deduzco por tus palabras que el objetivo de hacer dos grupos es que todos los niños tengan minutos, ¿no? Exactamente. Es decir, nos planteamos el año pasado, en el primer año infantil, pues teníamos 18 niños, y solamente 16 fichas podíamos hacer, con lo cual nos obligaba a dejar dos niños sin ficha y después todas las semanas cuatro sin convocar. Eso es una locura, porque no estamos aquí para esto, no estamos aquí para intentar formar jugadores, formar niños, personas, y sobre todo que se diviertan en la pista, que todos los niños quieren entrenar, pero el fin de semana quieren estar dentro del rectángulo, ¿sabes? No quieren estar en la pista. Claro. Pues hablamos este verano a ellos, hablamos también con Cándido, hablamos con Juan Luis, en fin, nos propusimos, mira, ¿qué os parece este tema? Mira, la verdad es que va a ser un esfuerzo más de kilómetro, de desplazamiento, de entrenamiento, demás, pero si lo lográis, vamos a triunfar. Entonces vamos a intentar hacer lo que te he dicho, ¿no? Los dos grupos, y yo creo que todos contentos porque todos tienen minutos. Todos hacemos la salvo lesión o viaje o algo personal, tanto los niños convocados toda la semana. Como he dicho antes, es un lujo. Y eso a medio plazo se notará mucho, ¿no? Cuando sí. Suban de categoría y vean, pues, o tengan ya ese bagaje en las piernas, ¿no? Yo creo que sí. Los niños, digamos, que están en el B, pues, motivan más porque todos quieren ser convocados en el A, porque la liga bonita es el A. Ellos van a tener también el equipo B, va a tener una liga muy, muy competitiva, porque va a ser todo, exceptuando un equipo, Cádiz, Sanlúcar, creo, los otros seis son de similar, digamos, nivel, con lo cual es muy bonito porque vas a poder ganar, vas a poder perder, pero vas a disputar partidos, ¿no? No va a haber la diferencia que tú no encuentres con VGR A, que eso ya es otra historia, ¿no? Como igual que nosotros con los B de San Fernando, ¿no? Y yo creo que va a ser bonito porque todos van a trabajar, van a tener soluciones, van a tener su premio de su victoria una vez sí, otra vez no, y después van a poder venir convocados con el A. De momento me obliga a tirar todas las semanas de dos o tres niños, porque ya ni en el nivel A tengo que ir con mínimo de 10 fichas. Yo tengo solamente 8 fichas en nivel A. Que, con lo cual, un aliciente para ellos y una motivación. ¿Y por qué no? Pues ellos mismos se motivan en los entrenamientos. Precisamente esa es la idea, de que tengáis 8 en el A y 11 en el B, ¿no? Para claro. Que haya jugadores que pueden alternar las dos categorías, porque del A al B no pueden bajar. No. Del A al B no pueden bajar. Entonces, lo que hemos intentado hacer es el mínimo posible en el A y el máximo posible en el B, para que todos los que estén en el B puedan llegar a jugar en el A si lo requerimos nosotros por motivo de lesiones o viajes, como te he comentado antes. Mm. Y entonces, claro, pues hemos intentado, es la primera vez que lo hacemos y por ahora estamos contentos. Vamos a ver si terminamos igual, aún sabiendo la dificultad de la competición. Mm. Bueno, son los frutos de trabajar, como tú dices, 5 años intensamente con estos niños desde pequeñito, que ninguno se ha querido bajar del carro, ¿no? En estos años. Sí, la verdad es que solamente este año uno, por motivos personales, ha tenido que dejar el equipo y se incorporó Julio, el chaval nuevo del Bosque Este, uh-huh. Pero la verdad es que el 99% es el mismo equipo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Eso quería decir que algo haremos hecho bien, ¿no? Y también forma parte también la ayuda, que sin los padres pues es imposible, ¿no? Los padres están ahí con el equipo, viajan con el equipo, apoyan, buscamos patrocinadores, buscamos equipaciones, que se cubre. Y la verdad es que ahora mismo, más que un equipo, somos como una familia, ¿no? Dentro del club, cada equipo va formando una familia y eso es muy importante. Y los niños esos lo ven reflejados, tanto el esfuerzo personal de los padres como el esfuerzo personal que hacemos tanto Ángel como yo. Pues la verdad, pues se ve recompensado y ahí estamos. Son dos grupos, pero no obstante, el trabajo, los entrenamientos los seguís haciendo todos juntos, como uno todo solo, junto. ¿No? Aquí no hay diferencia ni de A ni B. Entrenamos hoy martes, jueves y viernes. Y en pretemporada éramos 4 días, eran martes, miércoles, jueves, viernes, y todos a una. Aquí mismo sistema, misma defensa, mismo número de jugadas, si marcamos rojo, si marcamos negro, si marcamos puño, es lo mismo, tanto un equipo como otro. Evidentemente, para que cuando un jugador cambie de equipo, no le cueste trabajo más que simplemente adaptarse en la pista y ya está. Simplemente es todo lo mismo. Si hacemos una jugada, un fondo, una banda, es todo lo mismo ejercicio en pretemporada, lo mismo ejercicio ahora en temporada. De contraataque, de 2 contra 2, 3 contra 3, y que somos un equipo nada más. ¿Cómo son las respectivas categorías? Porque, por ejemplo, la de nivel A, donde va a estar el Fercabe Cabuá, vemos equipos como Adesa 80 o Zimbi, el de KV San Fernando, que, guiándome por el número de jugadores que han aportado a la selección gaditana, pueden ser los más fuertes de la categoría. Sí. ¿No? ¿Qué papel se puede hacer? Bueno, pues yo este año, viendo lo que hay, lo que yo he visto un poquito, indagando por internet, los partidos que hemos visto y demás, Zimbi y Sanlúcar, como tú has comentado, son los favoritos. No olvidemos que Sanlúcar viene de 4 o 5 niños que han sido campeones de Andalucía, que le han ganado Unicaja y el Cajasol el año pasado en mini, y los han metido en nivel A. El Zimbi tiene 4 niños en la selección gaitana y después está muy repartido todo. Entre Algeciras tiene un par de ellos, nosotros tenemos uno, San Fernando tiene otro, DKV creo que Arco tenía otro, y ahí se mueven todos. Luchar, pues yo creo que San Fernando ha perdido un pivo que se fue a Unicaja, y yo creo que San Fernando estamos cada vez más cerca de ellos. Es decir, equipos que estaban a 50 puntos de nosotros, el año pasado estábamos a 7 puntos nada más, tanto en su campo como en el nuestro. Este año yo creo que podemos morderle un poquito, sobre todo en casa, e intentar luchar el partido allí. De KV Jerez es otro equipo fuerte, un niño muy grande, pero estamos también cada vez más cerca. Por eso te he dicho yo de luchar este año por el cuarto puesto, que sería un triunfo para nosotros. Y después, pues, como el año pasado, ganamos en casa a Sanlúcar, que nunca nos ha ganado aquí en casa. Intentar picotear un par de partidos importantes y después luchar con los equipos que van a hacer nuestro nivel. Puerto Real, Algeciras, que es nuestro primer rival, Chiclana, y ya está, ya lo hizo todo, y San Fernando y Jerez. Ese objetivo con el A y con el B, ¿qué posibilidades le veis? Pues el B, viendo también el calendario, no olvidemos que también, porque Sanlúcar siempre está metido en todos los fregados, yo creo que es más fuerte Adesa a B, y Cádiz. Los demás, todos están en el mismo bombo, creo yo. Porque además, Bosco, perdona, Juan, además, sí. En la categoría que abundan los equipos los equipos B, ¿no? De los que ya están en el A. Claro. Ten en cuenta, claro, que todo equipo que tenga A y B son equipos que están ya trabajando bien los infantiles, tienen muchos niños, entonces, claro, tienen más opciones de hacer dos equipos, de fortalecerlo, que cuando entra un solo equipo entra con el nivel B, ese equipo es más flojito. Han desaparecido el Colegio San Felipe Neri, que era más flojito. Y yo pienso que van a tener una liga muy, muy bonita en tanto nivel B, luchando, creo yo, pues, que se puede luchar por el tercero o cuarto puesto. y nosotros intentamos meternos entre los cuatro primeros. Es decir, que sería un logro súper guay, vamos, por sobre todo por el equipo, ¿no? Meternos los play-offs. Aunque nos tengamos que enfrentar después a Zimbi y demás, pero bueno, siempre aquí respeto a todo el mundo, pero miedo a nadie. Por supuesto. Este fin de semana, como hemos dicho, comienza la liga regular y, bueno, lo vais a hacer los dos equipos aquí en casa y supongo que eso no va, no sé si va a ser la tónica habitual de la temporada o no vais a coincidir, supongo, ¿no? Sobre todo cuando juguéis fuera. Sí, mientras que sea en casa nos viene muy bien porque tenemos un margen de cambiar el partido según el trabajo de Ángel y los equipos nuestros para poder, digamos, que doblar. Porque va a venir mi equipo a doblar partido, como te he dicho antes. Y cuando esté afuera, como nos conocemos con todos los clubes, lo que hacemos siempre el domingo es hablarnos con el club para que nos diga, por ejemplo, uno de los dos equipos a qué hora van a poner partido. Y después llamar a otro equipo para que nos los ponga, por favor, el sábado o el domingo, para que podamos tirar de los niños. El día que tengamos que jugar el mismo día, a la misma hora, y no haya manera de cambiarlo, pues habrá que tirar de dos niños y sobre todo, digamos, lo que hemos hablado, fortalecer el equipo A, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Primer equipo. Supongo que será un problema que también tendrán los otros equipos y que por ese lado pues será más comprensible, ¿no? Sí, no, la verdad que en el mundo este nos conocemos todos de muchos años porque hemos sido jugadores antes, después entrenadores y siempre hay un respeto sobre la... Mira, que por favor me pongas el partido el domingo, me da igual la hora, y se le pone el domingo. Que por circunstancias es imposible, pues aplaza el partido de fecha y cambiamos, llegamos a un acuerdo, así que por ahí no hay problema ninguno y hasta ahora la verdad que nos movemos bien con los clubes de la provincia, y lo que te he dicho, vamos a competir nivel A con los mejores de la provincia de Cádiz, vamos. Juan, ya para terminar y cambiando de tema, ¿qué tal la primera cita de la Liga de Veteranos Mayores de 35 que tuvo lugar en Jerez? Pues la verdad que es una experiencia muy, muy positiva también, encontrarte con gente ya de hacía 15, 20 años que no nos encontrábamos ni en las pistas, ni entrenando ni nada, y la verdad que estuvo muy bien. Ganamos un partido, perdimos otro y la verdad que lo importante fue reencontrarnos con gente, con amigos, vamos, sobre todo con amigos, ¿no? Éramos siete equipos, Sacayo, Ceuta y muy bien, la próxima en Chipiona y estamos el día 29 y nada, seguimos entrenando los jueves, nos vamos viendo y muy bien, la verdad que la experiencia es muy positiva y gratificante, vamos, sobre todo pues, para uno que hemos tenido unos minutillos en estos partidos, ¿no? Y si, lo que tú dices, el reencuentro con gente que, bueno, que se conocéis ya después de muchos años, como tú dices, tanto de jugadores como de entrenadores. Y lo único, comentar y destacar que el día 13 de diciembre, la concentración viene a Ubrique, ¿no? A Ubrique. Y, ¿cómo no? Pues nos ha tocado jugar con Alcalá, que parece que los derbis no nos paran. Y la verdad que va a ser un día espléndido, ¿no? Ya más adelante, si tú quieres, pues ya hablamos del tema y ya te explicaré lo que tenemos organizado para hacer. Queremos hacer una especie de fiesta, que la gente acuda, un puesto animadora, gracias también a Patricia Caro y demás. Y queríamos hacer algo bonito. También estamos hablando con Benjamín Jiménez, el árbitro ACD, sí, que precisamente está en Israel evitando la Euroliga hoy y va a ser un intento por venir a evitarnos este partido. Si el calendario se lo permite, pues estará también aquí con nosotros, con lo cual va a ser otro aliciente más a digamos, a nuestra concentración y sobre todo también mirando al reencuentro de nuestro amigo Orellana, ¿no? Que también va a jugar ese partido. También, y bueno, pues fíjate la reaparición de José Antonio Orellana. Por eso digo yo que hay un montón de alicientes ese día y la verdad que ya más adelante, pues, está un poquito más lejos todavía. Explicaremos y invitaremos a todo el mundo que quiera asistir a esa concentración, porque va a ser desde las 10 de mañana hasta las 2, que pase por el pabellón, que será bienvenido, ¿no? Lo atractivo que también es para los aficionados ver a los antiguos jugadores del CABU, y no tan antiguos, pues todavía sobre la cancha. Nunca... Sí, porque... Sí. Y más viviéndose, otra, como tú dices, y encima de todo con Alcalá. Claro, eso, la verdad es que va a ser un morbillo ahí, porque la gente dice, no, vamos a ir ratito. No, ratito nada. Aquí cuando la gente entra a la pista, como yo dije, partido de Euroliga. Sobre todo recuerdo que con San Lucas fue un partido súper intenso, súper, vamos, ahí tensión. Perdimos de 8, ellos eran bastante más jóvenes. Pero vamos, estuvimos ahí disputando el partido que incluso lo podíamos haber ganado. Y el Barcalá, pues imagínate, pues hace igual. Reencuentro con viejos amigos, conocidos y amigos de mil batallas. Y nos vamos a encontrar ahora con algunos con 40, otros con 45, otros con 50, así que eso va a ser, yo creo que va a ser un aliciente muy, muy bonito para el espectador, ¿no? Recuerden, el 13... Es otro tipo de partido, ¿no? Pero que nunca de dejar de la competición. Recuerden que será el 13 de diciembre y iremos informando conforme se acerque la fecha. Lo dejamos aquí, Juan de. Gracias nuevamente por atendernos y mucha suerte para esta temporada que se presenta al menos ilusionante, con mucho trabajo, eso sí, pero muy ilusionante, ¿eh? La verdad que sí, tienes razón, es muy ilusionante, tenemos muchas ganas y vamos a intentar que los niños aprendan, mejoren y a la vez disfruten en la cancha, que es lo más importante. Muchas gracias, Juan, de un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos a terminar nuestro repaso con el baloncesto, en este caso primeramente con el mini, y que, como hemos dicho, el Cabu aplazó su partido por petición del Club Baloncesto San Fernando, pero se disputaron otros tres encuentros. Adesa 80-50 de KV Jerez 9, Cádiz Club Baloncesto Cádiz 56, Club Baloncesto Puerto Real 63 y DKV San Fernando A 48, DKV El Puerto 61. Ahora mismo, pues, el Club Baloncesto Puerto Real, el Cádiz Club Baloncesto Gades y el DKV El Puerto son los que mandan en la clasificación, el primero con dos victorias en dos partidos y los otros con una y una. El resto de equipos, pues, Adesa 80, Arcos y Unión Linense de Baloncesto han jugado un partido, que lo han ganado. DKV San Fernando y DKV Jerez han jugado dos y los dos los han perdido. El Cabo ha jugado uno y lo ha perdido. Y a San Fernando todavía no se ha estrenado, que era precisamente rival del Cabo para este fin de semana. Pues el estreno del Cabo Mini en casa tendrá que esperar, porque este fin de semana será la jornada 3 y en este caso el Cabo tendrá que jugar en Jerez frente al DKV Jerez. Y por último nos quedamos con la Liga de la Sierra de Cádiz Senior. El conjunto del Bosque Baloncesto ganaba por 45-73 al Club Baloncesto Montellano, un equipo que volvía a la Liga de la Sierra de Cádiz después de pasar por el Provincial de Sevilla. Por lo tanto, se espera que el equipo de Montellano sea uno de los conjuntos a dar guerra en esta Liga Sierra de Cádiz, pero la verdad que en este partido ante el Bosque Baloncesto ha sido netamente inferior al equipo bosqueño. Un equipo bosqueño que se coloca colíder con Olvera A, que también vencía al Club Baloncesto Algodonales por 16-87, también marcador muy abultado. La jornada se completaba con un Arcos Puerto Serrano Atlético, en el que se llevaba la victoria el equipo arcense por dos puntos arriba, 58-56. Olvera y el Bosque de Baloncesto comandan la tabla con 2-2. Tenemos a Arcos con una victoria, 0 derrotas. Y con una derrota, Puerto Serrano Atlético, Montellano, Club Baloncesto Olvera y Algodonales. La próxima jornada, que será el día 28, nos va a dejar un bonito duelo entre el Bosque Baloncesto y el Club Baloncesto Olvera. Cambiamos de asunto, de tema. Vamos a hablar de carreras por montañas, del primer desafío Sierra de Villaluenga, que se disputaba este pasado sábado, una distancia de 26 kilómetros y medio, victoria para Joaquín Guerrero Sarmiento, 2:43:51, y a 20 segundos justo cruzaba el ubriqueño Daniel Román Aguilar, 2:44:11. Protagonizaron ambos corredores un bonito duelo en esta carrera de Villaluenga. Daniel Román Aguilar incluso durante muchos kilómetros llegó a encabezar la prueba, pero ya decimos, en esos últimos kilómetros, esa ligera ventaja de 20 segundos le sirvió a Joaquín Guerrero para llevarse la victoria, lo cual no ensombrece la gran actuación de Dani Román. Ya decimos, segundo absoluto por delante de Óscar Ramos Daza, 2:49:28, y del incombustible Juan de Dios Mateos Garcés, que conseguía la cuarta posición de la general con 2:55:12. Dentro del top ten de esta prueba, pues también destacamos a Luis Pan Román, que lograba la octava posición con un tiempo de 3:09:42. En lo que se refiere al resto de ubriqueños, pues estos fueron los tiempos que marcaron. David Jiménez Fernández, 17º de la general, con 3:21:35. 18º, Moisés Jaén Vázquez, con 3:23:28. Ezequiel Suárez Rodríguez, 22º, con 3:26:27. Juan Antonio Moreno Romero, 23º, con 3.26.36. Daniel Bañón López, 3.36.30. Antonio Alejandro Ordóñez Arenas, 3.39.20. Francisco Jesús Abelino Bautista, 3.39.21. Pedro Sánchez Rosado, 3.45.04. Antonio Carrasco Chacón, 3.45.49. José Manuel Richarte Villa, 3.51.32. Juan de Dios Vilches Varo, 3.52.38. Antonio Prieto Núñez, 3.52.40. Sebastián Rodríguez Panal, 3.52.42. José Manuel Villarte Santos, 3.52.43. Y Manuel Jesús Pozo Peña, 3.52.46. José Carlos Fernández Naranjo, 3.57.12. Antonio García Jiménez, 3.57.48. Rubén Lucas García Gago, 4.00.11. Juan Luis Rosado Vázquez, 4.01.38. Manuel Pérez Carrasco, 4.06.02. Gonzalo Sánchez López, 4.19.02. Pedro Ordóñez Mancilla, 4.19.03. Y Jesús Naranjo Salado con 4.46.44. Eso, como decimos, la clasificación general. En cuanto a la clasificación general, pero femenina, victoria para Esther Córdoba Bertón con un tiempo de 3.26.48. Segunda posición para la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, 4.01.37. Azucena López Solano fue la tercera con 4.04.02. Cuarta posición para Mariñeves Sánchez Ruiz, 4.22.24, también la ubriqueña en esa cuarta posición. Y por detrás Ana Belén García Solano, 4.23.29, Lourdes Colonil Río, 4.25.24, o María Rodríguez Galán, 4.48.18. También en el top 10 entraba otra ubriqueña, Mercedes Vázquez Rincón, con 4.58.37. Comentar también que por detrás de ella entraba, en este caso, Olivia Peralta Mateos, 6.20.23, Ana Mateos Villalba, 6.20.25, y Andrea Ramos Sánchez, 7:05:00. Eso es la general. Ahora nos quedamos con las categorías. En este caso, promesa masculina, tuvimos a dos ubriqueños que subieron al podio, Pedro Sánchez Rosado y José Manuel Richarte Villa. Estos dos, como decimos, subieron al podio. En la categoría senior masculina, Daniel Román Aguilar, segundo de la general y segundo de la categoría senior. Entonces también subía al podio en esta categoría. En la categoría de veterano masculina, segunda posición para Luis Pan Román, es decir, que también subía al podio en Luis Pan. Y en la categoría máster masculina, Juan de Dios Mateos Garcés se llevaba la primera posición y Juan Antonio Moreno Romero la tercera. Esos son los que cogieron, como decimos, podium en esa por categorías en este primer desafío Sierra de Villaluenga. Comentar también que Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la victoria en su categoría, en la categoría de veterana femenina. Pues esto es lo que a grandes rasgos nos dejaba este primer desafío Sierra de Villaluenga. Recordemos que es prueba puntuable para la Natural Aventura Trail Series, cuya clasificación ha comentado la organización que publicarán en los próximos días. Una clasificación que engloba las cuatro pruebas que NaturAventura ha organizado durante este año 2015. Is anyone that's making anything new only break something else? When my time comes. Y también tenemos que quedarnos con esa concentración de atletismo de menores que tuvo lugar en las pistas de atletismo del Picacho en Sanlúcar de Barrameda. Una concentración para para que se registren o para hacer un mínimo de marca que para realizar las marcas para poder acceder a lo que son los campeonatos provinciales andaluces y, si todo va bien, posteriormente los nacionales. Pues tuvimos a una serie de corredores ubriqueños en esta cita, un total de 7 corredores ubriqueños. Comenzamos por la categoría Levín, donde Manuel Chacón Rodríguez, sobre una distancia de 500 metros, marcaba un tiempo de 1 hora de 1 minuto 39 segundos, 20 centésimas, y fue el primero, la mejor marca. Luego, en la categoría por relevos, su equipo conseguía la segunda posición. En Alevín femenina, María García Herrera, también sobre 500 metros, marcó un tiempo de 1 minuto 50 segundos, décima posición. Y en la prueba de 60 metros hizo un tiempo de 10 segundos 89 centésimas y lograba la tercera. En categoría infantil, Jorge Andrés de la Cruz, sobre una distancia de 1000 metros, quedó segundo con un tiempo de 3 minutos 26 segundos y en la prueba de relevo también lograba la segunda posición con su equipo. En infantil femenino, Lucía Moreno Domínguez, en los 1000 metros hizo 3 minutos 44 segundos, quinta posición, y en relevo quedó en tercer lugar con su equipo. Y por último, en categoría cadete, José Antonio Rubiales, sobre 1000 metros, hizo un tiempo de 3:11:47, que es la misma marca que la pasada temporada le sirvió al campeón de Andalucía para llevarse ese título. Es decir, el corredor que consiguió el campeonato de Andalucía marcó precisamente ese 3:11:47, que le sirvieron para lograr la cuarta posición en estas pruebas. Es decir, que va en la buena línea, José Antonio Rubiales va en ligera progresión y vamos a ver si da más de qué hablar en las próximas citas. En la prueba de relevos quedó segundo. Y en cadete femenino, María Moreno Domínguez, también sobre los 1000 metros hizo un tiempo de 3:49, cuarta posición. O cuarta mejor marca, y en los 300 metros se hizo un tiempo de 51 segundos 69 centésimas, logrando la quinta mejor marca. También en cadete, pero sobre 600 metros, Carmen García Herrera hizo un tiempo de 1 minuto 57 segundos, quedando en segunda posición, y en los 300 metros un tiempo de 50 segundos 80 centésimas, consiguiendo la cuarta mejor marca. En total, 6 medallas que lograron los corredores ubriqueños. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana con toda la actualidad de fútbol sala y de las competiciones locales. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.